¿Qué hace que una educación sea ambiental? Elementos comunes, distantes denominaciones. Un elemento común a todos los documentos existentes sobre educación ambiental y sobre educación para el desarrollo sostenible o educación para un futuro sostenible es que con muy buen criterio nadie se compromete con una definición única y definitiva de los mismos. Por el contrario, al igual que sucede cuando se abordan los temas del desarrollo sostenible y la sustentabilidad, se suele advertir de manera explícita que el sentido de esos conceptos y sobre todo la manera de ponerlos en práctica dependerán de las características ecológicas, sociales y culturales de la región del planeta en donde vayan a aplicarse. En lo que sí coinciden las distintas aproximaciones al tema es en identificar una serie de elementos que permiten desarrollar las potencialidades de la educación como herramienta para la comprensión integral de la sociedad y de su entorno, y para la construcción de sostenibilidad. Si decidimos que todas esas denominaciones se refieren a una misma visión de la educación, es precisamente porque la mayoría de esos elementos son comunes a una y otra denominación. Con base en ese mismo argumento, nos atrevemos a afirmar que la llamada educación para la gestión del riesgo, siempre y cuando se conciba de manera integral, es también educación ambiental o educación para el desarrollo sostenible, como un capítulo específicamente dedicado al desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias que hacen referencia a ese aspecto parcial de la gestión del riesgo, que es la preparación para poder responder adecuadamente cuando ocurra un desastre. Como veremos cuando llegue el momento, los planes escolares de gestión del riesgo son entonces una aplicación concreta y práctica de los planes ambientales escolares. Enseñar exige rigor metódico, investigación respecto a los saberes de los educandos, crítica, estética y ética, la corporificación de las palabras en el ejemplo, reflexión crítica sobre la práctica, el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural, humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores, alegría y esperanza, convicción de que el cambio es posible, curiosidad, seguridad, competencia profesional y generosidad. Enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervenir en el mundo. Dicho por Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía.